Nino Guridi nació en 1994 en Montevideo, Uruguay, y es productora y música. Isla Panorama es el proyecto musical de Nino, que está erradicada en Santiago de Chile desde hace un tiempito ya, y que hoy va a charlar con nosotros para contarnos básicamente en qué anda. ¿Cómo estás, Nino? ¿Estás ahí? Bienvenida en Trance y a Radio Pedal. Hola, ¿qué hacen vos? Escucho medio bajito. Bueno, eso ya lo va a ir solucionando nuestro operador estrella, Sanfer. Acá ando, estoy en Providencia, que es un barrio de Santiago que es muy lindo, y hay como tremendo verano. ¿Ustedes por ahí qué onda? No, acá está lloviendo, está espantoso. ¿Qué? Sí, no. Sí, hace como 5 días que está ahí, que está así. Pau, qué mole. Y bueno, está, todo no se puede. No, obvio que no. Bueno, contanos un poco para arrancar, ¿cómo surgió tu relación con la música electrónica y con la experimentación? Mirá, en verdad yo creo que siempre escuché música muy electrónica y muy experimental. Como que nunca no estuvo entre mí, como cosas escuchadas de todos los días. Como crecer un poco con mi viejo, que escuchaba música muy variada, mi vieja también, o sea, en mi casa siempre como que la música distinta era como lo común. Entonces me pareció como muy normal que en el momento que elegí hacer música, empecé por la experimentación, así como también dentro de no tener como, no tenía instrumentos en mi casa yo. Entonces lo primero que me regalaron así fue un Casio a pila, tipo un Casio Tone. Ajá. Y como creo que un poco también la herramienta hace bastante al estilo de la música, en todo. Nunca fui una persona que tocara la guitarra desde chica ni nada, o sea, no, yo no toqué un instrumento hasta que no tuve 15. Entonces, que el primer instrumento haya sido un juguete, como era el Casio, y yo estaba escuchando música en ese momento que era como las Coco Rossi, no sé si las sacás. No. Es un dúo de unas chicas francesas que, bueno, tocaron en Uruguay un par de veces. Y como ella, Soko, que era también otra cantante francesa, toda una época de MySpace en la que se usaba mucho el lo-fi, que se usaba mucho el circuit bending, como todo eso a mí me influenció en un momento en el que empezaba a usar internet y me llegó ese Casio. Claro. Entonces, como que con lo que tenía, que era el Casio y la compu, empecé a experimentar porque era lo que había a mano. Claro, y porque no me parecía tan raro, ya sea porque, no sé, siempre escuché Kraftwerk y cosas más electrónicas raras, hasta lo que estaba surgiendo en ese momento, que era como el 2008, con MySpace y la música independiente. A mí me cerró como arrancar por ahí. Claro, yo creo que incluso como la mente experimental es justamente una convergencia de todo lo que vamos como mamando desde chicos musicalmente, y de repente en un momento quizás de madurez intelectual de la persona, como que combina todo eso y bueno, ahí resulta como de todas estas cosas. El mejunje, tal cual. Total, sí, estoy de acuerdo, total. Y por eso siempre es como la peor pesadilla a un músico pedirle que le escribas la música que haces. Porque sobre todo hoy en día me parece que es como tan gigante la cantidad de influencias que uno tiene que como que no es fácil desenhebrarlo vos mismo en tu propia música, ¿no? Sí, acá en este programa es todo un tema eso. Incluso algunas bandas o proyectos que ni siquiera se admiten como música. Está perfecto, está re bien. Apoyo todas las disidencias. Bien, genial. Bueno, contanos cómo surge Isla Panorama. Isla Panorama, ¿cómo surge? Bueno, surge después de una especie de impasse. O sea, yo empecé como a los 15 a hacer música. A los 16, 17 me metí como en el circuito de Montevideo. De otra gente que también hacía música. Y como de los 18 a los 20 paré de hacer música porque me dediqué a estudiar diseño gráfico y un poco como renegando la posibilidad de dedicarme a la música como una, no sé, como una vocación. Como que me parecía que tenía que que hacer algo serio, algo como, no sé, más estricto. No sé. Para, ¿me estás diciendo que el diseño gráfico no es serio? Porque yo soy diseñador gráfico. ¿Cómo, cómo? ¿Me estás diciendo que el diseño gráfico no es serio? No, la música. Te estoy diciendo que me puse a estudiar diseño gráfico porque sentía que la música no era algo serio. Ah, ¿sabes? Okay, okay. Eso quise decir, no sé si lo dije al revés. Digo que de los 18 a los 20 paré de hacer música para estudiar diseño, con mi cabeza metida en que la música no me iba a llevar a ningún lado. Y un día me di cuenta que no tenía ganas de estudiar diseño y que me quería dedicar a la música. Y eso fue como medio de la noche a la mañana. Y te salió así, perfecto. Tenía un examen de diseño y dije como, tá, no puedo, no, tipo, necesito hacer música. Y como que sea mi principal interés, como a toda costa. Y ahí fue que nací Isla Panorama. O sea, como que dije, tá, voy a hacer un proyecto independiente y le puse el nombre por un manga de Sugihiro Maruo, que es un japonés. Sí. Que hizo ese manga y a mí me gustó mucho en ese momento toda la, como la imagen de un millonario que compra una isla y la hace el paraíso en tierra. Entonces, mira, no sé, me gustaba esa forma de como expandir a nivel musical. Siempre me gustó como lo onírico. Y bueno, Isla Panorama partía de ese lado, de que yo era una isla y que podía crear como mi propio mundo. Entonces, bueno, un poco empecé ahí a mis 20 años, como volviendo a encontrarme con mis teclados y volviéndome a volcar a la computadora a ver qué jugo le podía sacar, digamos. Bárbaro, mira, hablando de Isla, acá tenemos un compañero, Alito Cabrera, que todos los programas arranca diciendo que él quiere conquistar una isla, así que creo que pueden compartir ahí como una mentalidad o un sueño. Está literalmente obsesionado con conquistar una isla. Hay muchos famosos que ya han cruzado ese puente, ¿no? O sea, Johnny Depp, hay unos cuantos que se compraron isla. Bueno, viste, Nino, que este programa se llama En Trance. Y bueno, lo que medio lo que tienen en común los artistas que pasan por acá, o bueno, los que pasan por acá, por ahí, por teléfono también como tú, es que crean música como desde otro lado, ¿no? A veces como que es un poco difícil de explicar eso que me decías también, que como tratar de como encasillarse o de explicar el concepto es como súper difícil. Y tal, busca ser como un espacio colectivo entre, por ahí, quienes se identifiquen con la causa y sienten como la necesidad metabólica, le llamo yo, de expresarse mediante como la intuición, la experimentación. Bueno, toda esta introducción, la pregunta sería, ¿cómo son tus procesos de composición en este sentido? Mis procesos de composición, la verdad es que yo los considero bastante místicos porque son improvisados siempre. O sea, muchas veces he querido como ordenar ese sistema, como decir, hoy me voy a centrar 3 horas a escribir una letra. Y mañana la voy a leer y le voy a hacer una música. Y nunca me pasa. Como mi proceso de componer siempre es como ponerme adelante del teclado y del micrófono y ponerme a improvisar. O sea, como cantar cualquier cosa. Y en ese cantar cualquier cosa llega un momento en el que se arma como una estructura. Y ahí me doy cuenta de que tengo o un estribillo, una estrofa o toda una canción a veces. Y a partir de ahí como que la voy emprolijando, pero inclusive con la melodía también, o sea, sin pura improvisación, sino como que, digo, no sé si hay otra forma como más metódica de componer, pero a mí la verdad que me pasa como algo así muy, que no está en mi control y que requiere de un poco de meterse como en el subconsciente de uno y pararse frente a un instrumento a decir cualquier pavada, en verdad. Claro, es que seguramente como las formas metódicas, como decís tú, resultan en músicas metódicas y estructuradas. Claro, sí, total, yo me parece que compongo mucho desde los sentimientos, como que algo que quiero crear porque lo siento así, que se caracteriza mi música más allá de los diferentes géneros por los que pueda pasear, digamos, es que me gusta que tengan feeling, me gusta que tengan como, ya sea como la progresión de acordes o la calidez del audio en sí, como que me gusta que te toque un sentimiento, como que te genere algo emocional. Entonces, yo creo que también compongo desde ese lugar, como dejando esa carga emocional. Claro. Sin duda, sí, es la idea. Bueno, ¿y por qué estás en Chile en este momento? ¿Qué te llevó hasta ahí y a quedarte encima? Pila de cosas, es verdad. Chile empezó hace como 2 o 3 años, que conocí a un amigo, que me mostraron la música chilena y tiré, como porque Buenos Aires me parece que es una ciudad que también es bien rockera, como Uruguay, y no estaba consciente de la sensibilidad pop que tiene Santiago y de los proyectos independientes tan buenos que tienen. Y ese amigo, bueno, me empezó a mostrar música de acá, de Santiago, y como que quedé sorprendida con que sentía que la sensibilidad era como más parecida a la mía que de pronto algunas bandas de Uruguay. Y fue como mucho también. Gente chilena me empezó a contactar, como que habían escuchado ahí La Panorama y que querían que tocar acá. Entonces organizamos como ahí un primer viaje. Fui con los amigos de los Mountain Castle, acá a Santiago, esa primera vez, a un festival que armó un amigo. Y ese amigo que armó el festival me presentó a sus amigos y fue como que empecé a descubrir una ciudad y un montón de gente que me dieron ganas como de volver. Y bueno, volví después de esa vez que fui a hacer una semana. Me quedé acá 1 mes, 3 meses, o sea, iba como ahorrando para poder venir a Santiago a ver qué onda. Y bueno, me encontré motivada, no sé, como que hay mucha cosa para hacer. Sí, claro, hay que hacerle caso a esos instintos. Total, sí, fue la verdad que una mezcla de todo. O sea, cuando una persona se mueve a un país, me parece que nunca hay una sola razón. Creo que son como un conjunto de razones. Claro. Y entre esas razones está el hecho de que hacer música acá me hace sentir muy cómoda. Bien. Y eso era un poco lo que estaba necesitando también, porque sentía que en Montevideo estaba como remando mucho sola y no me sentía como a gusto. Necesitaba como conocer otras sonoridades. Eso era lo que me estaba pasando. Sí, tal cual, y el mundo es enorme. Otro tipo de sonido. Necesitaba, más allá del rock, de la guitarra y del techno, como más old school, no sé. Acá como que hay... El pop está mucho más metido en todo y el mundo está metido más en el pop, y eso a mí me interesa como verlo de cerca y sacar apuntes. Y ahí en Santiago, digamos, estás metido en un circuito under también. Sí, también. Igual no es tan under. O sea, es como un circuito under que está al lado de gente que le va muy bien también. Entonces tienen otra expertise en cuanto a cómo funciona la música, hasta qué están dispuestos a ceder y a qué no, como... Pero reconocí, digo, no sé, el otro día mis amigos se lo dieron acá a Wizard, ponele. Bien. Y da, son indie ellos, en verdad, son gente del circuito under, pero están en contacto con digo, otras oportunidades más grandes de pronto. No está tan separado el under de la música aceptada, digamos. Bien, ¿y cómo es hacer electrónica y estar en el under y ser mujer? Digamos, como que se va allanando el camino allá en Chile, ¿o es más complicado, distinto que acá? ¿Cómo la ves? ¿Cómo? A ver, repetime la pregunta que te escuché bajito. ¿Cómo es hacer electrónica y estar en ese circuito under siendo mujer? Sabiendo la cantidad de dificultades atrás que por ahí pueden surgir, ¿o no? Como yo creo que el problema como con ser mujer y la música, más allá del circuito under o no sé qué, es como que hay una construcción social de que la mujer joven no sabe nada y la autoridad y el que sabe es el hombre grande. Hay como una cosa taladrándote en el subconsciente de que no sos lo suficientemente buena o que no sos lo suficientemente culta o talentosa, como una cosa de menos. Claro, no sé cómo explicarlo. Este cablecito acá, no sé qué, te explican todo, ¿no? Una cosa así. Sí, como una cosa que me parece que es sociocultural, como que no es tanto algo específico, sino como ser mujer y hacer música te genera tener el triple de seguridad y el triple de valentía, porque cuesta más, o sea, de un nivel personal, no porque alguien no te abre una puerta. Hay como un tema así, una construcción social de que la mujer no es igual de brillante que el hombre, y bueno, la música eso se siente. Por eso no es que no hayan músicas mujeres, es que no se animan, es que tocan en sus casas, y pero de ahí a hacer una banda, ni ahí, ¿me entendés? Sí, pa, acá está mal igual. Las maestras en Uruguay que hacen música, o sea, los profesores de música en Uruguay son más mujeres que hombres. Y sin embargo, las bandas que existen son más hombres que mujeres. Entonces eso nos dice un poco de como qué incómodo puede ser para una mujer exponerse a eso, como tal. Entonces, me preguntás a mí, yo en verdad siempre fui muy... como que confío en mi instinto más allá de todo y trato de hacer lo que a mí me hace feliz. Entonces, si hacer música me hace feliz, sea hombre, mujer, perro, gato, lo voy a hacer. Pero está, eso tiene que ver conmigo y no con ser mujer. Bien, perfecto. Me encanta esa mentalidad. y bueno, y acá en Uruguay, ¿cómo ves la movida así experimental? Hay cosas muy copadas, la verdad, con... O sea, el último tiempo sobre todo descubrí, no sé, tipo Brian McKern, Autopol, gente muy grosa, como haciendo cosas muy interesantes. El otro día estuve escuchando una entrevista que le hiciste vos a una chica que estaba con un sampler. Ajá, sí. Me parece que debe haber toda una generación ahí de veinteañeros más adolescentes que se las traen, como... de escuelas de arte y todo eso. Me imagino que el panorama para la música experimental está por venir más allá de lo que ya hay en Montevideo, y eso me parece copado. Bien, por ahí leí una entrevista que te hicieron para Sonido Radar, que dijiste que en Uruguay faltan bandas que sean más agresivas, transgresoras o raras. Sí, obvio. O sea, si vos ves ahora como lo que pega, ya es como... No me atrevo a decir las bandas, pero me parece que hay una cosa que la gente está haciendo música para con un fin que es comercial y que no prioriza como la música dentro del sistema. Y eso obviamente hoy funciona porque el mundo de la música se mueve así con Instagram, se mueve con un lenguaje visual, gráfico... todo un sistema que a mí no me interesa, y por lo general disfruto de la música antes que... y bueno, entonces en Montevideo, que es tan chiquito, me parece que lo que se está visibilizando más son bandas que tienen menos cosas para decir que la escena independiente, que realmente está haciendo cosas interesantes. Yeah. Y sí, me parece que falta salir a revelarse un poco. Me parece que ponerle Camposanto es un... una banda increíble, justo sé que hoy lo vas a tener por que ahí. Comparten programas, sí. Fue uno de los proyectos a mí que la verdad que más me inspiró por primera vez a ver como la música bailar electrónica con el pop. Y tal, ellos van a estar siempre en la suya, en Superfil Under. Y digo, ojalá, me gustaría que Camposanto, digo, fueran como una opción obvia para un espectáculo público de la Intendencia, ¿me entendés? Claro. Digo, porque es laburo también. Es como reconocerle a un artista y darle una ayuda para que siga haciendo música con algún concierto, ¿entendés? Pero bueno, como que la corrección política de la cultura, me parece que es eso lo que quise decir en esa entrevista, hace que muchas de las bandas más visibles son las más aburridas, digamos, para mi gusto. Claro, sí, se entiende, y da como para explayar un montón más en este tema, pero... Bueno, damos por concluida la respuesta. Sí. Bueno, y por ahí nombraste a Brian McKern, Paul Villasuso, bueno, también trabajaste con Martín Rivero, más todo lo que sí. Me imagino que has aprendido de tu viejo, de tu familia. Digo, ¿cómo se acomoda toda esta información y este aprendizaje en tu cabeza? Digo, ¿lo incorporás o sos más impermeable como a las influencias o más sigo mi propio camino y no me importa nada? ¿A qué te referís? ¿A haber trabajado con gente distinta? Claro, gente distinta y gente grosa en general, ¿no? Sí, como si, si a mí me influencia. Claro. Que no te escuché. Sí, sí, sí. Yo soy súper... me gusta mucho aprender del otro. Me encanta trabajar con cosas re distintas. Mi sueño, de hecho, de ser productora de sonido tiene que ver con... Me gustaría producir un disco, una banda de rock, y a una cantante pop, y a una banda experimental, y como ir aprendiendo de todo. Y me pasa que lo que yo hago, en verdad no tengo mucho control sobre eso. Sí estudio, sí me informo, sí me trato de mejorar como música, pero no puedo controlar el estilo de la música que hago, es como terrible. Muchas veces quiero hacer cosas más serias, o no sé, y me salen unas canciones pop así, como... graciosas, y está todo bien. Y por más que me junte con, bueno, no sé, desde Martín Rivero a mi amigo Fede, yo y la gente sola, que me parece hermoso lo que hace, o sea, los amigos también de Tale of Problem, me encantan todos, tipo, sí. Pero eso no significa que yo voy a hacer rock indie, nunca. O sea, en este momento a mí siempre lo que me nace son como los synths y las melodías pop, y bueno, ese es un poco mi viaje, por ahora. Bien. Pero así, uno no tiene mucho control sobre el estilo de música que hace, me parece. Claro. Y sobre tu etapa de productora, ¿te gustaría también como tener tu propio sello en el sentido de estilo como productora? Sí, a ver, es una muy buena pregunta esa, porque un buen productor... sabe como hacer brillar a la banda sin necesariamente tener una marca personal. Me parece que tiene más que ver con qué tan dispuesto está el productor a aprender y a expandir los límites de lo que ya conoce trabajando con esa banda. Como claro. Me re gustaría así trabajar como con muchas cosas distintas y como productora hacerle sonar lo que a mí me parece lo mejor posible, no sé. Depende, yo creo que depende mucho con la persona que trabaje. Hay artistas que no van a querer que dobles mucho sus intenciones iniciales y van a haber otros que te van a pedir que compongas una parte. Yo creo que depende del trabajo en particular, ¿no? Sí, sí, es un mundo muy subjetivo también ese, ¿no? Sí, total, es muy difícil responderte esa pregunta. Bueno, medio para ir cerrando, contanos un poco en qué estás... ¿Y qué estás en Santiago y después particularmente qué vas a estar haciendo acá en Montevideo? Bueno, acá estoy muy ocupada porque un productor amigo que hace máster me está ayudando a terminar mi primer EP, al fin. Estuve mucho tiempo tratando de ver si buscaba algún amigo productor para terminar mi EP o no, y pensé que era como comprar un atajo, como no darme tiempo de aprender bien a producirme. Entonces me tomé todo este año para estudiar y para seguirme puliendo, y encontré ahora hace poco a Martín Mercí, que es un crack, que me está ayudando a masterizar el EP, que yo master, o sea, hasta ahí todavía no llego. O sea, productor y mezcla sí, pero master estaba buscando a alguien que me entendiera, y bueno, di hace poco con esa persona. Entonces estoy terminando mi EP, estoy empezando a armar el equipo para mi primer videoclip acá en Santiago, y voy para Montevideo a fin de octubre a votar y a tocar el 24 en Blues Bar, en la fiesta cromática. Voy unos días a visitar a mis amigos, a mi familia, a votar, como ya dije, que es muy importante, y me vuelvo a Santiago a seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es disfrutar mucho. Bien. Y bueno, y hace unos minutitos nomás se exhibió en el Festival de Tour un cortometraje tuyo llamado A Rosa Dos Vientos, ¿no? Con soundtrack sí. Hecho tuyo. No sé, bueno, si ya tenés repercusiones sobre eso. Ay, bueno, no sé, ¿verdad? Todavía no, porque no está en internet, o sea, se va a mostrar hoy ahí, o ya se mostró hace un rato ahí. 17:30 tenía yo acá. Mucho con Ina López, que es una amiga, que es directora de cortos. Y bueno, directora en general, pero hemos trabajado mucho en que yo le hago la música a sus cortos. Y este es uno que, bueno, obtuvo su reconocimiento ahí en el de Tour. Y nada, quedó hermoso. Así que también re contenta de estar ahí en el de tour, aunque no esté físicamente. Bien, y ahora sí, para cerrar, vas a estrenar un tema, ¿no? Acá, que es Amalia de la Vega Mix. Sí, por el Día del Patrimonio me invitaron a repensar a Amalia de la Vega, como de traerla a la modernidad, y después de un par de meses de mucho estrés, como de no saber por dónde encararlo, terminé haciendo su voz de unas canciones, las hice como samples, y bueno, hice ese mix que está ahí en SoundCloud, que es una de las cosas más lindas que hice, creo, también por ser la más reciente, creo también. Nada, que es un mix re lindo, son dos canciones electrónicas que usan su voz, y bueno, nada, queda para el Día del Patrimonio, que homenajea a los 100 años de su nacimiento. Perfecto, bueno, Ino, te agradezco mucho el contacto acá, la verdad que fue un placer charlar contigo. Lo mismo, che. Y bueno, nos vamos escuchando este tema. Sí, buenísimo. Bueno, un abrazo grande por ahí y gracias por la llamada. Bueno, otro por ahí, chau chau. Beso, chau. La luna tiene una herida. Thank you. sangro con ella en silencio. Tengo una herida de luna, sangro con ella en silencio. ¿Quién fue capaz de alcanzar con su furia al alto cielo? ¿Quién pudo herir a la luna dejándome sin espejo?